Uruguayos, uruguayas, queridos compañeros y compañeras del Frente Amplio, tengo que comenzar estas palabras, como tantas veces las he comenzado en las últimas semanas. Gracias por esta magnífica demostración de entusiasmo, de alegría y de adhesión Frente Amplista. Ha sido invariable el proceso de demostración inigualable del pueblo uruguayo en todos los rincones de la patria hacia la marcha del Frente Amplio, hacia la marcha del Frente Amplio a la victoria, compañeros y compañeras, uruguayos y uruguayas. La razón es muy sencilla. La razón es que es el pueblo uruguayo el que quiere llevar a la victoria al Frente Amplio. Una vez más, así como hace 5 años, ese pueblo resolvió empezar a cambiar la historia del país y dejar atrás tantos años de crisis, de pobreza, de indigencia, de falta de trabajo, de desesperanza, para comenzar a recorrer un camino de construcción, un camino orientado por los grandes principios de la izquierda: la libertad, la justicia, el compromiso democrático, la defensa de la política como actividad superior de los seres humanos para transformar una sociedad. Ese pueblo uruguayo aprendió lo que es un gobierno de izquierda en estos 5 años. Aprendió que se puede cambiar la historia del país. Aprendió que se puede crecer mucho más que antes. Y aprendió que se pueden dedicar los frutos del crecimiento a mejorar la calidad de vida de la gente y sobre todo de los más necesitados, los más humildes, los que necesitan más dignidad en su vida y en sus horizontes de futuro. Y como aprendió eso, como ahora ya no escuchó solamente un buen discurso, ni quiso probar, ni quiso prestar ningún voto, porque ahora dispuso de resultados concretos que empezaron a cambiar la vida de los uruguayos, es que quiere que Frente Amplio siga gobernando este país. Y Tabaré Vázquez, conductor de este primer gran gobierno de la izquierda, un compañero que ha sabido afrontar la responsabilidad, un compañero que ha sabido asumirla y que nos permite hoy a nosotros venir acá, mirarnos a los ojos y decirles a todos los uruguayos: uruguayos, cumplimos, ahora nos proponemos apoyar la convocatoria que Tabaré nos hace, apoyar la convocatoria para ir por más desarrollo para nuestro querido Uruguay. Cuando Tabaré habla de desarrollo, sabe de lo que está hablando, y nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando le proponemos al pueblo uruguayo ser un país desarrollado. Se lo proponemos en primer lugar porque nosotros no vamos meramente por 5 años más de gobierno. Nosotros vamos por seguir progresando en el proyecto histórico de la izquierda, ese proyecto que ya comenzó, como decíamos recién, a cambiar la historia del país. Vamos por ese proyecto histórico que, por supuesto, supone tener un plan de gobierno como el que hemos presentado para conducir los destinos del país entre 2010 y 2015, pero supone algo mucho más importante, queridos compañeros y compañeras, queridos compatriotas. Supone tener un proyecto de país, supone tener un proyecto nacional, supone tener una visión estratégica a largo plazo, y nosotros, con orgullo, decimos que lo tenemos, y el Frente Amplio es la única fuerza política partidaria que tiene un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional marca el rumbo de la nave. Por eso decía que no nos agotamos en un plan de gobierno. El plan de gobierno tiene que asumir sentido a favor de ese proyecto nacional, en el marco de ese proyecto nacional. Y todos tenemos que tener claro hacia dónde va la nave, cuál es el rumbo. Y la primera gran orientación imprescindible es el mundo de la producción. El proyecto nacional aprovechará al máximo las increíbles potencialidades que este país muestra en su estructura productiva. Increíbles potencialidades que aconsejan que el país se especialice a altos niveles de calidad y excelencia, no solo porque puede hacerlo por la riqueza de sus recursos, sino también porque debe hacerlo. Uruguay no peleará nunca su desarrollo en el terreno de la cantidad, pero sí habrá de pelear por ese desarrollo en el terreno de la calidad y la excelencia. De la mano con esta propuesta va el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, que es el mundo que hace posible el crecimiento. El que con su esfuerzo físico e intelectual nos permite crecer y crear empleo. Ese mundo de trabajo que irá por 200.000 nuevos puestos de trabajo en el próximo periodo. Ese mundo de trabajo que nos llevará, por supuesto, a establecer cada vez más equilibrio y estabilidad en las relaciones laborales. Ese mundo del trabajo que nos llevará a seguir trabajando para que el poder adquisitivo de los salarios siga creciendo al paso de la creación de puestos de trabajo. Ese mundo del trabajo que hoy nos obliga a trabajar por los núcleos débiles, por los jóvenes de ambos sexos, de menos de 25 años, y las mujeres de todas las edades, porque en el proyecto nacional no habrá mujeres ganando menos que los hombres, no habrá mujeres con dificultades de acceso al laburo, no habrá mujeres ganando 30% menos que un hombre a igual función. Producción y trabajo, entonces, van de la mano, compañeros. En tercer lugar, apoyo permanente a la educación. Sin educación como base, como trampolín hacia el conocimiento y la cultura, no tendremos un país apoyado en la calidad y la excelencia. Es la educación la que tiene que ir abriendo el surco junto con el conocimiento y la cultura, no solo porque depende de ellas la estructura productiva del país y sus posibilidades de ampliación, también porque estas son las armas más durables, más invencibles, más sólidas para abrir oportunidades en la vida y hacer justicia en la sociedad uruguaya. Y por eso iremos por más escuelas de tiempo completo en las zonas de contexto crítico. Por eso acercaremos la enseñanza media al mundo del trabajo, sobre todo para que los jóvenes puedan tener mejor acceso a esos 40.000 puestos de trabajo que vamos a crear para ellos, porque 40.000 son para los jóvenes, 40.000 de los 200.000. naturalmente a modernizar la enseñanza terciaria y sobre todo a llevarla al interior del país, a descentralizarla. La universidad debe ir al encuentro de los jóvenes con pocos recursos y no al revés. El conocimiento nos exigirá seguir promoviendo mucho la investigación, apoyando a la Agencia Nacional de la Innovación y la Investigación, apoyando al Sistema Nacional de Investigadores, y todo ello de la mano de la cultura, vehículo fundamental de integración en el país, porque es en la cultura donde los integrantes de una sociedad nos encontramos para crecer juntos, para cultivarnos juntos, para desarrollar juntos nuestra autoestima colectiva y para potenciar valores superiores como el altruismo, la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Y por todos esos valores vamos a seguir trabajando como parte de este proyecto nacional. Por supuesto, compañeros, que tendremos que tener un país saludable. Un país desarrollado tiene que ser un país saludable. Por eso seguiremos progresando con la reforma de la salud, comenzando a incorporar a los pasivos que aún no están en ella, pero también desarrollando colateralmente programas como el Hospital de Ojos, el Programa de Salud Bucal, el Programa de Knockout a las Drogas, el Programa de Educación Sexual y, por supuesto, trabajando intensamente para seguir reduciendo la mortalidad infantil. Compatriotas, compañeros, mucho apoyo a la familia, siempre mejorando nuestro plan de asignaciones familiares. Y una vez más aquí tengo que decir, mucho apoyo a la familia, especialmente a aquellas a cuyo frente hay madres solas que se revuelven en la vida como pueden, partiendo de desigualdades laborales que tenemos que superar. Todo ello nos permitirá, en primer lugar, seguir reduciendo la pobreza. Nuestro programa nos marca que en los próximos 5 años tendremos que tener 350.000 pobres menos en el país, o sea, bajarla a la mitad. Nuestro programa nos marca que tendremos que superar por completo la indigencia. No podrán quedar uruguayos y uruguayas con hambre en los próximos 5 años. Y a partir de allí, seguir trabajando intensamente por mejorar la distribución del ingreso. Porque uruguayos y uruguayas, reducir la pobreza y eliminar la indigencia no es lo mismo que mejorar la distribución del ingreso. El camino ya se inició en este periodo, pero hay que ir por más. Tenemos que reducir la distancia que todavía existe entre quienes ganan más y quienes ganan menos en el país. Y naturalmente, seguir abriendo oportunidades. La distribución del ingreso mejora por eso, mejora a la par de las oportunidades que se abren en la vida. Y el proyecto nacional también nos convoca a mayor transparencia, a mayor democracia. En lo inmediato trabajaremos con la transparencia y la democracia al votar por sí en los 2 plebiscitos que tenemos el domingo, contra la ley de caducidad y por el voto epistolar de los uruguayos en el exterior. Y a largo plazo, reglas de juego parejas para todos, no gobierno para los amigos. A largo plazo, reforma del Estado, acceso equitativo a la información, que es fundamental como parte de una gran descentralización política, llevar el poder a todas las regiones, a todos nuestros compatriotas, y seguir profundizando la calidad de la vida democrática del país. Por supuesto, seguiremos trabajando por un país seguro, no solo en materia de seguridad pública, con el enfoque integral que ya Tabaré puso en práctica a partir de septiembre de 2008, enfoque integral que tiene en cuenta las causas del delito y que se propone como objetivo también, como objetivo fundamental también, una mayor eficiencia en las condiciones de prevención y represión del delito. Y ni que hablar, un país abierto al mundo. Y una vez más convoco a admirar el esfuerzo enorme que ha hecho Tabaré Vázquez por hacer conocer a este país en todo el planeta, por hacerlo respetar, por hacer confiar en él, al punto tal de que gran parte del crecimiento que hemos logrado construir se ha debido precisamente a esa apertura al mundo que tiene el país y por la que deberá seguir trabajando con mucha paciencia aquí en la región para superar los problemas que tenemos, pero con mucha convicción en el mundo en su conjunto. Este es el camino estratégico para los países estrechos en tamaño físico, pero una grandeza notable en materia de potencialidades de desarrollo hacia el futuro. Compañeros, compañeras, compatriotas, y le hablo a los uruguayos en su conjunto, le hablo a los uruguayos en su conjunto porque estoy convencido de que vamos a llegar al gobierno nacional. Le hablo a los uruguayos en su conjunto por eso. Y los invito a encarar el futuro con optimismo, sobre la base de la confianza que ha sabido construir este gobierno. Este gobierno construyó confianza, construyó estabilidad, construyó certeza, construyó seguridad. Entonces miremos el futuro con optimismo y esperanza. Desterremos la imagen del país que nos quisieron vender en el pasado, la imagen de un país en crisis, de un país decadente, de un país triste, de un país gris, un país sin horizontes, porque este es un gran país, un país joven, un país jovial, un país lleno de colorido, un país que se construye hacia el futuro con esa esperanza a la que estamos convocando, un país donde la gente es solidaria, donde la gente es de buen corazón, un país que tiene que mirar a ese futuro con mucha alegría. Y por supuesto, seguiremos caminando por el camino posible. El camino posible es aquel que se hace al andar. Nosotros no vamos a copiar ningún camino, lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos. Ese camino por el cual, al volver la vista atrás, se han de ver las huellas que no se volverán a pisar. Ese camino es de izquierda, y es de izquierda no solo en su diseño, es de izquierda sobre todo en sus resultados, y es en los resultados que queremos hacer énfasis. Y ese camino siempre estará lleno de una actitud generosa, de acuerdo con todos los partidos políticos, como la propuesta que hicimos hoy, que hasta ahora no ha sido bien recibida. Que sepan aquellos que no la recibieron bien, que vamos a seguir haciendo la misma propuesta de acuerdo con todos los partidos para resolver grandes temas nacionales. Compañeros, compañeras, compatriotas, seguiremos así trabajando todos juntos. Queremos llevar la prosperidad a los pobres. Queremos que los pobres con su esfuerzo tengan otro horizonte en la vida. Queremos trabajar con las capas medias, con esas que se autoasignan un papel fundamental en nuestra sociedad, un papel de equilibrio, un papel de movilidad social, un papel de cultura, un papel de adhesión a los valores progresistas. Y queremos decirle claramente a aquellos que tienen la responsabilidad social de arriesgar e invertir en este país para crear empleo para los orientales, que siempre tendrán un espacio de trabajo y de cooperación con el gobierno del Frente Amplio. Compañeros, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Así que pongamos mucho acento en este camino y recorramoslo con alegría, con el espíritu constructivo de quien tiene confianza y sabe que puede hacerlo. Compañeros, compañeras, compatriotas, y ahora me dirijo especialmente de todo corazón a los compañeros y las compañeras del Frente Amplio. ¿Cómo ha crecido nuestra bandera? ¿Cómo ha crecido nuestra bandera? Que soy la bandera que vinimos construyendo y agrandando durante 38 años de vida. Fue la que hicieron nuestros fundadores con desprendimiento y generosidad en una plaza de Montevideo. Fue la bandera que no pudimos hacer flamear durante la dictadura, pero que guardamos en nuestros corazones para volver a hacerla flamear cuando aquel hombre salió de la cárcel y les dijo a sus compañeros: compañeros, ni una consigna negativa, somos una fuerza constructora, fuimos, somos y seremos obreros de la construcción del Uruguay del futuro. Salve Gran Líder Serene, que llevamos en el corazón y vivo en nuestra memoria. Y esa bandera presidió la recuperación democrática y nos llevó al gobierno, y hoy es una suma de banderas que se extiende por toda la República y abriga los corazones de miles y miles de uruguayos. Salud Frente Amplio, salud Uruguay, gracias compañeros, gracias compatriotas, a transitar estos días que nos separan de la victoria con mucha convicción, con mucho entusiasmo y sobre todo con una gran sonrisa en el rostro y en nuestro corazón. Gracias compañeros, muchas gracias a todos, que viva el Frente Amplio, que viva Uruguay.